Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El congresista republicano Randy Duke Cunningham renunció tras admitir que aceptó más de 2,4 millones de dólares en sobornos de contratistas militares. El congresista de California, que ocupó su cargo durante 8 años, también admitió haber evadido más de 1 millón de dólares en impuestos y haber cometido fraudes postales y mediante comunicaciones electrónicas. Cunningham podría ser sentenciado a un máximo de 10 años en prisión. Cunningham trabajó en el Subcomité de Defensa del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes y era presidente del Subcomité Intel de la Cámara de Representantes sobre Terrorismo, Inteligencia Humana, Análisis y Contrainteligencia. Un equipo multinacional especializado en casos de toma de rehenes está tratando de encontrar a un grupo de 4 integrantes del equipo cristiano de pacificación que fueron secuestrados el domingo en Irak. El grupo incluye a un estadounidense, 2 canadienses y un británico identificado como Norman Kember, profesor jubilado y activista por la paz. Los otros 3 activistas por la paz secuestrados no fueron identificados. El equipo cristiano de pacificación es una organización no misionera que ha documentado el abuso a los detenidos iraquíes y ha trabajado con las familias de los prisioneros. Esta organización se opuso a la guerra y se opone a la ocupación. En otro incidente, se cree que una mujer alemana también fue secuestrada en Irak. La cadena televisiva alemana ARD dijo que obtuvo una filmación en la que los secuestradores amenazaron con matar a la mujer y a su chofer iraquí si el gobierno alemán no dejaba de cooperar con el gobierno iraquí. En otras noticias de Irak, 3 musulmanes británicos fueron asesinados a balazos en Irak durante una peregrinación chiita a los lugares sagrados del país. Mientras tanto, el New York Times informa que surgió nueva evidencia de que escuadrones de la muerte chiitas iraquíes están llevando a cabo ejecuciones masivas en barrios sunitas. Un grupo por los derechos humanos dijo al Times que 700 sunitas fueron asesinados o desaparecieron durante los últimos 4 meses. Un investigador del grupo dijo: unos cuantos fueron esposados y se les disparó en la nuca. Las historias son en general bastante consistentes en cuanto a la manera en que los hombres son secuestrados y quienes los capturaron. Documentos del Departamento de Justicia dados a conocer recientemente indican que Samuel Alito, candidato a ocupar un cargo en la Corte Suprema, argumentó en la década del 80 que los inmigrantes que entraran ilegalmente a Estados Unidos y los extranjeros que no vivieran en sus países no tenían los mismos derechos constitucionales que los estadounidenses. Alito hizo estas afirmaciones cuando era asistente del fiscal general durante el gobierno de Reagan. El analista constitucional conservador Bruce Fein dijo: parece estar diciendo que los funcionarios estadounidenses no tienen ninguna restricción sobre el trato a los extranjeros no residentes o ilegales. ¿Se les puede disparar? ¿Pueden ser torturados? Martin Reddish, un profesor de legislación constitucional en la Northwestern University Law School, dijo al Washington Post que la postura de Alito podría ser utilizada para justificar la actual política gubernamental en cuyo marco la CIA realiza interrogatorios en prisiones secretas en el extranjero. El New York Times informa que estos documentos también indican que Alito apoyó activamente los esfuerzos del gobierno para aumentar los poderes de las fuerzas de seguridad y limitar las restricciones a la acción de los fiscales. La Comisión Europea advirtió a todos los países miembros de la Unión Europea que se les podría suspender su derecho a votar en los organismos de ese bloque si se descubre que han mantenido prisiones secretas de la CIA. Franco Frattini, comisario de Justicia de la Unión Europea, dijo: la protección de los derechos básicos y la libertad está muy arraigado en nuestra cultura. Es el fundamento de la Carta Europea de Derechos Básicos. Y agregó: por eso continuaremos buscando un balance entre incrementar la seguridad y confirmar la protección y promoción de nuestras libertades. El Washington Post informó recientemente que la CIA ha manejado 2 prisiones secretas en países de Europa del Este que tuvieron regímenes comunistas. A pedido del Pentágono, el Post no publicó los nombres de los países, pero Human Rights Watch los identificó como Polonia y Rumania. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa acusó a Estados Unidos de manejar una prisión similar a la de Guantánamo en Kosovo. El funcionario Álvaro Gil Robles reveló en una entrevista la semana pasada que visitó el lugar en 2002 y quedó impactado al ver una prisión creada con alambre de púas dentro de una base militar estadounidense. Gil Robles le dijo al periódico francés Le Monde que el campamento militar parecía una versión más pequeña de Guantánamo. Está previsto que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, viaje a Europa la semana que viene y se espera que intente desviar la creciente presión europea con relación a las prisiones secretas de la CIA. El Vaticano prohibió oficialmente la ordenación de hombres homosexuales como sacerdotes. La prohibición se aplica a los seminaristas involucrados en prácticas homosexuales, al igual que a quienes exhiban tendencias homosexuales profundamente arraigadas o apoyan la cultura gay. Un boletín católico disidente, Adista, describió la medida como limpieza ética. La Corte Suprema rechazó una apelación de la ex informante del FBI, Sybil Edmonds, que ha intentado demandar al FBI y al Departamento de Justicia por su despido. Edmonds sostiene que fue despedida luego de hablar acerca de posibles fallas de seguridad, mala conducta y trabajo de traducción incompetente en la agencia. Un juez de distrito de Estados Unidos desestimó el caso en primera instancia luego de que el entonces fiscal general John Ashcroft invocara el privilegio de secretos de Estado, rara vez utilizado. Ashcroft había advertido que la revelación de más información acerca de las tareas de Edmonds y de otros traductores podía provocar un grave daño a los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. Edmonds fue noticia por primera vez cuando sostuvo que el FBI tenía información antes del 11 de septiembre acerca de que se planificaba un ataque con aviones. En Gran Bretaña, miembros de Greenpeace interrumpieron un discurso del primer ministro Tony Blair en el que este presentaba un informe sobre energía que podría conducir a la construcción de nuevas estaciones nucleares. Los activistas de Greenpeace treparon al techo sobre el podio y desplegaron una pancarta que decía «Energía nuclear, respuesta incorrecta». También arrojaron calcomanías a los delegados que se encontraban debajo de ellos. El lunes, el presidente Bush exhortó a que se tomara una serie de medidas nuevas de seguridad en la frontera dirigidas a los inmigrantes indocumentados. Bush pidió que se reforzara el control en la frontera mediante sistemas de detección de alta tecnología, centros más grandes para albergar a los detenidos, procedimientos más rápidos para deportarlos y mayor control policial de los inmigrantes ilegales dentro del país. Bush también reiteró su propuesta de un programa de trabajadores temporarios. Mientras que muchos republicanos criticaron esa propuesta, Humberto Fuentes, del Fondo de Justicia de los Agricultores, elogió el programa de trabajadores invitados. Fuentes dijo: «No es realista pensar que 8 o 10 millones de trabajadores indocumentados simplemente reunirán sus cosas y se irán». Fuentes añadió: «Se ganan la vida aquí y tienen familia e hijos en la escuela. Por lo tanto, necesitamos buscar un enfoque integral y proporcionar una puerta, una oportunidad para que sus documentos legales estén en regla». Actualizamos información acerca del caso de filtración de la CIA. El Washington Post informa que el equipo de defensa de Karl Rove espera que la declaración de una periodista de la revista Time pueda evitar que Rove sea acusado. La revista Time reveló el domingo que su periodista Viveka Novak accedió a declarar acerca de la conversación que mantuvo el año pasado con el abogado de Rove, Robert Luskin. Una persona que estaba al tanto de la investigación le dijo al Washington Post que Luskin citó sus conversaciones con Novak para persuadir al fiscal especial Patrick Fitzgerald de que no acusara a Rove a fines de octubre. Hasta el momento, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, Louis Cooter Libby, es el único funcionario del gobierno que será acusado por la revelación de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. En Haití, al menos 15 personas murieron en el barrio pobre de Cité Soleil el domingo durante una redada realizada por las tropas de la ONU. Cité Soleil es un bastión del partido Lavalas del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.